Sección 1 de La Guerra y la Paz, segunda parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Guerra y la Paz, segunda parte. La Invasión, 1807-1812, de Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 1. En 1808, el emperador Alejandro se dirigió a Erfurt para tener con Napoleón una nueva entrevista, cuya pompa solemne fue durante largo tiempo tema de conversación en los círculos aristocráticos de San Petersburgo. En 1809, la Alianza de los Árbitros del Mundo, como entonces se llamaba a los dos soberanos, era tan íntima que cuando Napoleón declaró la guerra al Austria, el emperador Alejandro decidió que un cuerpo de ejército ruso pasaría la frontera para sostener a Bonaparte, su antiguo enemigo, contra su ex aliado, el emperador de Austria. Y hasta corrieron rumores de que se trataba de un matrimonio entre Napoleón y una hermana del emperador. Fuera de las combinaciones y de las eventualidades de la política exterior, la sociedad rusa se preocupaba vivamente en aquella época de las reformas decretadas en todas las diferentes partes de la administración. No obstante, a pesar de tan graves preocupaciones, la existencia diaria, la verdadera existencia individual, con sus intereses materiales de salud, enfermedad, trabajo y descanso, sus aspiraciones intelectuales hacia las ciencias, la poesía y la música, sus pasiones, odios, amores y amistades, seguía su curso acostumbrado, sin inquietarse mucho de las alianzas o rupturas con Napoleón ni de las grandes reformas emprendidas. Todos los filantrópicos proyectos de Pedro, a consecuencia de su falta de perseverancia, habían quedado hasta entonces sin resultado. El príncipe Andrés, que continuaba en el campo, los había puesto en ejecución, y eso sin grandes aparatos y sin que hallara en ello gran dificultad. Dotado de lo que carecía esencialmente su amigo, es decir, de una tenacidad práctica extraordinaria, sabía dar, sin esfuerzo alguno, el impulso necesario al conjunto de una empresa. 300 aldeanos de una de sus tierras fueron inscritos como agricultores libres, uno de los primeros hechos de este género en Rusia. En otras de sus tierras, el servicio obligatorio fue reemplazado por el voluntario y pagado. Y por fin, en Bogoncharovo, había establecido a costa suya una matrona. Y el cura recibía una gratificación por enseñar a leer a todos los niños de la aldea y de la servidumbre. A fines del invierno de 1807, tuvo que visitar las posesiones de Riazán que pertenecían a su hijo, del cual era tutor. Sentado en el fondo de su carruaje, en un hermoso día de primavera, su pensamiento flotaba en el espacio. Y mirando vagamente a derecha e izquierda, sentía dilatarse todo su ser bajo el encanto del verdor de los primeros retoños, de los álamos y de las nubecillas primaverales que corrían por el azul oscuro del cielo. Después de haber dejado atrás la barca en que el año anterior había pasado con Pedro, luego una aldea de pobre aspecto con sus granjas y sus cercados, y la subida arcillosa que atravesaba por campos de trigo, penetró en un pequeño bosque que bordeaba el camino por ambos lados. Gracias a la ausencia del viento, hacía allí casi calor. Ni la más leve brisa agitaba los abedules, cubiertos de verdes y nacientes hojas. Empezaba a brotar la primera hierba, esmaltada de florecillas moradas y ocultando la alfombra de hojas secas que tapizaba el suelo entre los árboles, de los cuales algunos pinos recordaban desagradablemente el invierno con su tono oscuro y uniforme. Pedro, el criado, dijo algunas palabras al cochero, que le contestó afirmativamente. Pero esto no le pareció suficiente y se volvió hacia su amo. «Excelencia, ¿con qué gusto se respira?» «¿Qué dices?» «¡Que está hermoso, excelencia!» «Ah, sí», dijo el príncipe Andrés. Luego pensó. «¿Sin duda habla de la primavera?» «Es cierto». «¡Qué verde está todo! ¡Y qué pronto!» «Ya el abedul, el olmo y el cerezo verdean». «¿Y las encinas?» «No veo ninguna». «¡Ah! ¡Allí hay una!» A dos pasos de donde estaba, en la orilla del camino, una encina 10 veces mayor y más gruesa que sus hermanos los álamos, una encina gigantesca, extendía a lo lejos sus viejas ramas mutiladas y profundas cicatrices agujereaban su arrancada corteza. Sus grandes brazos, descarnados y retorcidos en todos sentidos, le daban el aspecto de un monstruo feroz, desdeñoso, como viejo de la juventud que le rodeaba y que sonreía a la primavera y al sol, cuya influencia le dejaba a él insensible. La primavera, el amor, la dicha, ¿todavía acariciáis esas ilusiones? Parecía decir la vieja encina. ¿Siempre la misma ficción? Nada de eso existe. Mirad esos pobres pinos destrozados. Siempre son los mismos. Mirad los nudosos brazos que salen por todas partes de mi descarnado cuerpo. Eso han hecho de mí. Y por consiguiente, no creo ni en vuestras esperanzas ni en vuestras ilusiones. El príncipe Andrés la miró más de una vez al pasar junto a ella, como si esperara alguna misteriosa confidencia. Sí, esta encina tiene razón. 100 veces razón. Es preciso dejar las ilusiones para la juventud. En cuanto a nosotros, ya sabemos lo que vale la vida. Nada tiene ya que ofrecernos de nuevo. Y todo un enjambre de tristes y dulces pensamientos se elevó en su alma. Repasó toda su existencia, llegando a esa conclusión desesperada, pero no obstante tranquilizadora, de que ya no le quedaba más que vegetar sin rumbos y sin deseos, absteniéndose de toda mala acción, pero sin atormentarse por nada. Fin de la sección 1.